Como es de conocimiento público, el presidente de la República, Lenín Moreno, dictó un decreto ejecutivo, el número 1039, en el que fusiona el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, ICA, con el Instituto de Fomento para las Artes, Innovación y Creatividad, IFAICA, el mismo que llevará por nombre Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. Tema que ha generado polémica en los artistas y gestores culturales. Hoy hemos invitado al exdirector del ICA, Jan van der Endonk, que actualmente es funcionario y nos acompaña el día de hoy para hablar sobre la nueva estructura de esta organización y si la fusión acarrea reducción de presupuesto y el llamado también a las convocatorias. Buenos días y bienvenido, señor van der Endonk. Bueno, empecemos conociendo qué ha pasado con esta fusión del ICA con el IFAIC para que así la población pueda conocer, en todo caso, los artistas, los gestores culturales, que les ha llamado muchísimo la atención esta fusión de estas dos organizaciones. Bueno, primero, yo creo que mucha problemas se han creado porque en el sector estaba muy preocupado sobre la supuesta legalidad de la fusión. Obviamente, como soy funcionario público, yo no puedo y ni voy a comentar sobre esto, no soy abogado tampoco. Pero el resto puedo comentar a policía. Entonces, está desempleado por el momento, pero es una tecnicidad nomás. Lo que hemos hecho cuando nos cayó un poco encima la decisión de fusionar las dos instituciones, es decir, ¿qué vamos a hacer para que esta sorpresa podemos convertir en una oportunidad? Porque efectivamente en el pasado hemos visto que las artes que no son audiovisuales han sido bastante maltratadas. El cine ha tenido desde el 2007 su instituto que ha funcionado bien, primero el Consejo Nacional de Cine, después con la Ley de Cultura, el ICA, y ha funcionado bastante bien y ha realmente ayudado a desarrollar una modesta industria audiovisual. Los otros artes no tenían su instituto, con la Ley de Cultura tenían su IFAIC, pero en mi lectura la concepción del IFAIC no ha sido la mejor, y eso es un eufemismo. Y por eso que creo que efectivamente nunca ha podido funcionar bien y las demás artes, que son literatura, música, artes escénicas, artes plásticas, no han tenido la misma posibilidad de desarrollarse que ha tenido el audiovisual. Y entonces, con este análisis, hemos dicho, ok, vamos a crear una nueva institución que da las mismas oportunidades a las otras artes que ha tenido el cine. Es por eso que la nueva estructura son en realidad cinco institutos adentro de un instituto de fomento que hemos creado de manera vertical y ya no horizontal como en el IFAIC. En el IFAIC, cuando yo hablo de horizontal, quiero decir, había un grupo de gente que determinaron las bases de las convocatorias, otro grupo de gente que hacían las seguimiento y otros que controlaron todo. Entonces, eso no funcionó, obviamente, porque los últimos no entendieron cuál era la base de las bases y de las convocatorias, mientras que en el ICA siempre ha sido la misma gente que determina las bases y que después controla. Y no hay problema de ser juez y parte, porque son jurados externos que determinan quién se apoya o no. Y entonces, esta misma estructura hemos puesto con dirección de cine, dirección de artes escénicas, dirección de artes plásticas, dirección de literatura, dirección de música. Es la misma estructura, lo que va a permitir que cada arte se va a poder desarrollar a su ritmo normal, porque obviamente un arte como el cine, que necesita muchísimo más plata que, por ejemplo, la literatura, obviamente va a desarrollarse de otra manera que las otras. Pero en el mismo tiempo, como están en el mismo organismo, el mismo instituto de fomento, podremos también desarrollar líneas transversales o líneas donde las artes se pueden fertilizar mutuamente, porque esa es la realidad a la final. Cuando uno va a ver una obra de teatro, hay el telón de fondo, hay audiovisual, hay arte plástico presente, etcétera, etcétera. Entonces quiero decir, las artes, separarlas, no refleja la realidad de cómo funciona la cultura y las artes. Entonces el estetismo instituto lo podemos desarrollar de manera mucho más orgánica. Es la esperanza, por lo menos, ¿eh? Porque es obviamente idealiter. Vamos a ver cómo funcionará. Y para inmediatamente tranquilizar todo el sector, todas las convocatorias, tanto del ICA como del IFAI, continúan hasta fin del año. Todo lo que se ha anunciado continúa. El presupuesto para el instituto es exactamente el mismo que de las dos instituciones anteriores, porque es el fondo de las artes. Entonces no es parte del presupuesto del Estado, lo que significa que con todas las reducciones que el gobierno ha tenido que hacer, eso no atenta por las reducciones que el gobierno nacional está obligado a organizar, digamos. Entonces, en ese sentido, las artes, los artistas no tienen que tener miedo de ser afectados por esto de ninguna manera. Obviamente, ahora estamos en una nueva fase, las convocatorias se van a hacer con nuevos directores, vamos a desarrollar a partir de que terminan las convocatorias actuales, que repito, continúan, y para tener una nueva política en la nueva estructura. Señor Van Derien Donk, una de las interrogantes que se generan también entre los artistas y los gestores culturales es, ¿se justifica esta fusión del ICA y el IFAIC? Eso no es mi rol de comentar esto. Yo soy funcionario público, yo tengo que ejecutar lo que me dicen los mandatarios. Entonces yo no puedo comentar esto, perdóname, pero no lo voy a hacer tampoco. Es una decisión del presidente, el presidente manda, punto. En cuanto a las postulaciones de los participantes, de los artistas, los gestores culturales, pues ya tendrán que hacerlo hacia los nuevos institutos que se van a crear, porque ya entra en funciones este 8 de julio. Sí, pero bueno, déjanos tiempo para... Por el momento todo continúa, entonces los cierres de proyectos, etcétera, de las dos instituciones continúan, todo lo que está en ejecución continúa, porque es parte también del decreto presidencial, es que todos los contratos, todos los acuerdos, todas las vinculaciones de las dos entidades anteriores se van automáticamente a la nueva. Entonces, para esto no cambia nada. Es más un problema institucional y burocrático, el RUC ha cambiado eso, pero eso no afecta a los artistas. Lo que vamos a desarrollar ahora con los nuevos directores es decir, okay, ¿cómo vamos a fomentar para reforzar las diferentes artes sin necesariamente afectar a artes que han funcionado bien? Por ejemplo, el sector de la audiovisual me ha dicho, ¿cómo vas a determinar los porcentajes de ayuda para garantizar la ayuda al cine? No vamos, obviamente, a trabajar con porcentajes, porque eso sería fijar una realidad de hoy para siempre. Eso no tiene mucho sentido. Las artes tienen que poder organizar y desarrollarse a su ritmo orgánico. Y eso, por ejemplo, con el ICA, antes de cada año lanzar las convocatorias, habíamos hablado con el sector que se está preparando. Están preparándose, por ejemplo, si están preparando un largometraje de animación, no, entonces no tiene mucho sentido abrir la convocatoria para esto. Pero la gente quiere desarrollar esto, o que podemos ir en función de esto. Lo mismo vamos a hacer con las otras artes. Si no hay nada que se prepara en un cierto ámbito de la música, no lo vamos a apoyar, vamos a apoyar donde sí hay necesidades. Por eso que digo, trabajar con porcentajes fijos no tiene sentido, porque eso sería realmente completamente artificial. En el foro que se realizó con la coordinadora de Mujeres Acción, se había mencionado que la tarea que ustedes van a realizar irá en función de cada una de las provincias, es decir, que se tomará en cuenta también a los pueblos y las nacionalidades indígenas, porque ellos tienen otra forma de expresión, otro lenguaje. Sí, pero eso siempre lo hemos hecho con el ICA, también lo hemos hecho. Tenían las líneas específicas, por ejemplo, la línea línea ahora que hemos lanzado este año sobre producción de largometraje en Quichua o en Shuar, por ejemplo. Lo que no hemos hecho es tener líneas para indígenas o para mujeres o para LGBTQ, etcétera, etcétera, porque el apoyo va al arte, a los proyectos y no a gente. Eso es una cosa que la gente tiene que darse cuenta. Somos un ministerio de cultura, no somos de 10. No estamos para apoyar gente, estamos para que se crea cultura. Pero obviamente tomamos muy en cuenta la diversidad cultural y étnica del país, es obvio. En cuanto a la participación, también se virtieron varias preguntas en función de que, a pesar de lo que usted nos acaba de decir, que no se dedica esto a personas, participan las mismas cada año y no se da prioridad a otras. Es lo que también se pudo escuchar en este conversatorio. Sí, pero se lanzan cifras, se lanzan observaciones que no son sustentadas por la realidad. Por ejemplo, estaba diciendo que la gran mayoría de los fondos van a Quito, ¿ya? Pero esa es una manera de verlo, pero cuando yo tengo las cifras oficiales de Vita, por ejemplo, en lo cual vemos que 80% de los postulantes, no de los beneficiarios, de los postulantes son de Quito y solamente 15% de Guayaquil y 4% de Imbabura, por ejemplo, para dar tres ejemplos. El problema no es que dedicamos la plata más a Quito que a Guayaquil, es que hay un problema de reconocimiento del fondo de parte de la gente. Si Guayaquil, que es una ciudad del mismo tamaño que Quito, solamente 15% participan en las convocatorias, tenemos un problema en Guayaquil, es un problema no de los jurados que nos apoyan, sino de tenemos que comunicar muchísimo mejor a la gente, a los artistas en Guayaquil, que es su fondo también, que el fondo es nacional, que no es el fondo de la Sierra o de Quito. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer en absoluto, pero tenemos que analizarlo bien. Entonces yo creo que aquí tenemos un problema de comunicación, de explicar la importancia del fondo para todo el país. ¿Será solamente la cuestión de participación? ¿Se ha tomado en cuenta de pronto que la formación, tanto en Quito como en Imbabura, en Guayas, es diferente a otras provincias y que también debería tomarse en cuenta como iniciales, digamos así, porque les hace falta experiencia? Sí, pero sí, ok, puede ser. Pero primero, hace 6 años había muy, por ejemplo, yo voy a hablar de porque es obviamente lo que mejor conozco, había muy poca formación. Ahora hay en el Ecuador 18 universidades que dan formación de audiovisual, 18, en todo el país, en Guayaquil, en Quito, en Otavalo, etcétera, etcétera. Entonces eso es una preocupación otra mía, es decir, esto van a crear desempleados porque no hay tanta plata para que toda esta gente haga películas, no hay cómo, porque se puede criticar mucho al Estado, pero la empresa privada no invierte mucho en cultura tampoco. Entonces, eso está otro trabajo que tenemos que hacer, es convencer a la empresa que la cultura es parte de su deber social también. Pero sí, pero el problema es esto: si queremos desarrollar la cultura, si deseamos especialmente un arte caro como el cine, si queremos desarrollarlo realmente, tenemos que tomar en cuenta la calidad, porque el pueblo ecuatoriano es demasiado pequeño en términos de para pagar los $300-400 mil que ha costado la película en términos de boletos de cine. Entonces necesitamos un mercado exterior al Ecuador, necesitamos poder exportar las películas, por eso necesitamos un mínimo de calidad, porque en el mundo se hacen 20.000, 25.000 largometrajes de ficción al año. Es una producción gigantesca, cada 20 minutos un nuevo largometraje en el mundo. Y cada una de esas películas busca su público. Entonces estamos con una competencia gigantesca. la única manera de ganar esa competencia es con calidad. Y eso necesitamos desarrollar. Si necesitamos con el fondo también ayudar con formación, lo hacemos, lo vamos a hacer y lo hemos hecho en el pasado. Por ejemplo, por eso que el ICA siempre ha apoyado muchísimas guiones, entre 10 y 15 guiones al año, de lo cual tal vez uno, tal vez dos se van a convertir en una película. No es grave, es escribir para aprender, porque el arte es así que se aprende, el arte haciendo. Y eso tenemos que desarrollar, por supuesto. Pero si vamos a pensar en gente, en artistas solamente y no en los proyectos, va a ser muy complicado desarrollar calidad a largo plazo. Estamos llegando ya a la parte final y queremos pedirle a usted, Jan Van Derendonck, que nos ayude con las conclusiones finales de esta entrevista sobre la fusión del ICA y del IFAIC. Exactamente. Optimizar recursos no es mi responsabilidad, es la responsabilidad del gobierno. Es por eso que ha funcionado y que ha dicho así podemos ahorrar dinero en función de funcionarios. Lo que no es algo que yo puedo aplaudir porque son mis colegas. Entonces, si reducimos de 105 funcionarios de las dos instituciones a hasta más o menos 70, obviamente son 70 familias que pierden su trabajo. Eso no es algo que a mí me alegra. Pero bueno, la situación del país no es muy alentador tampoco. Entonces yo entiendo, pero para los artistas, para los creadores de cultura, para los gestores culturales, en términos financieros, en términos de apoyos, en términos de estar a su lado, no cambia nada, en absoluto. Eso es la garantía que puedo dar. Esta ha sido la participación de Jan Van Derendonck, quien nos ha acompañado el día de hoy para compartir sobre la estructura de la nueva institucionalidad del ICA y del IFAIC, que ya entraría en funciones a partir de este 8 de julio, conforme al decreto presidencial que lo realizó el pasado 8 de mayo.